cantando como una zorra y gimiendo como puta. Voy cantando como una zorra y gimiendo como puta de esparto y lluvia azul de estrellas. Te tengo dicho que no voy a ser como tú. Como tú. No. No voy a ser. Miro las cosas de lejos, son como puntos negros que vienen a por mí. Miro las cosas de lejos y son puntos negros que vienen a por mí. Y estos puntos son más que estúpidos velos, velos de angustia y destrucción que hace el deseo. Velos de angustia y destrucción que hace el deseo. Sin más recursos que tus besos, apunto al horizonte.